braman desde sus cuevas cadenciosos y brutales. El holandés sueña. La nostalgia hace estragos en el rostro de ese contramaestre silencioso que imagina naufragios adentro de botellas y que, cuando los lobos gritan, responde. Pantaleón Piazzolla, también llamado el holandés o el contramaestre, aspiró profundo el aire salado de la playa y caminó entre holladas de chupines. Saludó a uno de los pescadores con la mano, a otro apenas levantando la ceja, a un tercero con la sonrisa leve, y se ató la red a la cintura para internarse en el mar, más allá de los rompientes. Un mechón de pelo rubio asomaba bajo su sombrero de paja. Era corpulento, los pies anchos y huesudos, las manos como mapas y ese estilo marinero de caminar pisando duro, buscando tierra firme, meciendo el cuerpo. Había sido marinero y pescador desde los 15 años, aunque ahora solo le quedaban las huellas de las sogas en las palmas de las manos y una profunda cicatriz en la mandíbula. El viento le torció la mirada. Recordó el cielo de Trani, tal como lo había visto el día de su partida, más ancho y más azul a medida que se alejaba de la costa italiana. Fue probablemente un jueves. Era un hombre de memoria pudorosa, como casi todos los marinos. Pero todos los jueves de julio, como ese jueves de lobos y de tristeza, Pantaleón buscaba el mar y perdía el tiempo recordando la muchacha griega de aquel puerto tan azul, las tempestades, los amigos, su pequeño barco, Altibarán, hundido en el Mediterráneo. Pablo Ziegler al piano. Óscar López Ruiz en la guitarra. Héctor Console con trabajo. Fernando Suárez Pan, violín. El quinteto de Astor Piazzolla. Adiós, Nonino. Thank you. Adiós, Nonino, tema de Astor Piazzolla, del que existen muchas versiones interpretadas por el propio compositor, está dedicado a su padre, Vicente Piazzolla, llamado Nonino, y está dedicado a su padre, adiós, Nonino, cuando éste murió. El padre de Astor Piazzolla nació el 11 de noviembre de 1897. Piazzolla, por su parte, ya lo dijimos hace un par de días, nació el 11 de marzo de 1921, pero nació con problemas. Su madre, Asunta, nada más nacer el niño, lloraba. ¿Esto qué es? ¿Por qué tiene el piecito así torcido? ¿Usted sabe?, preguntaba una y otra vez a la partera, que permanecía de pie, en silencio. Estuvo así un rato, confundida y llorosa, acariciando la pierna de su hijo y hablando con todos los santos por esos imperdonables castigos divinos. Y años más tarde, Astor Piazzolla confesaría: nací con un problema en el pie, estaba torcido hacia adentro. Algunos dijeron que podía ser una parálisis sufrida durante el embarazo. Nunca se supieron las causas, pero eso le hizo mucho daño a mi madre. Ese día decidió no tener más hijos. Sufrió demasiado, pobre vieja. Me hicieron un montón de operaciones para enderezar el pie. Fueron como 7. Recién en la última, realizada por un médico que no nos cobró un peso, el doctor Rodríguez Egaña, quedé mejor. La pierna quedó mucho más delgada, pero el pie normal. Yo sé que eso me afectó. Recuerdo los días, los meses vividos en el hospital. Muchas operaciones, mucho dolor, y lo peor era que de noche me quedaba solo. Mamá tenía que irse y recuerdo que yo lloraba mucho, gritaba porque me quería ir a casa. Creo que por ese problema mío, a papá se le metió en la cabeza que yo tenía que ser algo grande. Tenía que superar la inseguridad que me daba el defecto en el pie. Él se propuso que yo hiciera todo lo que me prohibían para salir adelante, para que no fuera un solitario o un acomplejado. Si me prohibían nadar, él me mandaba a nadar. Si me decían que no tenía que correr, él me hacía correr. Y así con todo. Por eso también lo de la música. Él quiso que yo fuera algo grande, diferente, y se mató trabajando para que yo lo lograra. Lo que él no sabía era que yo también quería destacarme y hacer todo lo que me prohibían. Yo también quería superar mi problema, salir adelante, destacarme. A partir del día de mi nacimiento, ellos se dedicaron totalmente a mí, como si yo fuera una rara especie de diamante. Durante 4 años, Astor Piazzolla vivió de hospital en hospital, odiando el olor a alcohol, el tironeo de los puntos en el tobillo, las curaciones, las visitas cortas de sus padres, el beso de su madre cuando se iba. Como era muy pequeño, siempre lo ponían del lado de la ventana para que le diera el sol y pudiera ver las copas de los árboles. Y ya lo sabe. No puede hacer ejercicios muy violentos ni correr demasiado. Debe usar botas y no exigirle más de lo debido a esa pierna. Sería peligroso, dijo el doctor el día de su alta definitiva, luego de la 7ª y última operación. Entre los problemas ocasionados por las operaciones, la situación económica que no andaba bien y la carta de unos primos que vivían en Estados Unidos, Vicente Piazzolla, padre de Astor, retomó su viejo sueño de viajar. Thank you. Astor Piazzolla vivió en la calle 8 del barrio de Manhattan, en Nueva York, una serie de años de su primera infancia. Y con todo en contra, como él mismo cuenta, desde prácticamente el día en que nació, con el pie torcido, Piazzolla, en las calles de Nueva York, una de las primeras cosas que aprendió fue a odiar el tango. Con su mente infantil consideraba que el tango era el culpable de la cantidad de noches que sus padres pasaban escuchando tangos y llorando. Lo que el pequeño Piazzolla no podía comprender era que sus padres lloraban de nostalgia por volver a su país de origen, Argentina. Y eso se produjo en el año 1930. Piazzolla contaba 9 años de edad. Y nuevamente todo en contra. En Estados Unidos se había peleado con muy diversos compañeros de colegio, le habían expulsado de 3 colegios. Su puño izquierdo alcanzó notorias cotas de fama en las peleas. Y resulta que cuando volvió a Argentina, exactamente igual, porque los chicos de su edad se reían de su forma de vestir, de su forma de caminar y de la manera de hablar que tenía, puesto que, claro, Piazzolla venía de otro ambiente totalmente distinto. Es curioso observar que posiblemente esos años, el nadar constantemente contra corriente, pues marcarían casi definitivamente también la carrera artística de Astor Piazzolla, que aprendió a tocar el bandoneón a pesar de él mismo. Su padre le solía poner una pieza muy famosa en aquella época, ya vueltos a Argentina, se llamaba Taconeando. Y con los ojos llenos de lágrimas se volvía al chaval y le decía: el día que toques el bandoneón así me muero. Y mientras el padre y la madre de Astor Piazzolla trabajaban, Astor estudiaba con su tío Checo. Checo es un nombre, no es que su tío fuese de Checoslovaquia. Que lo primero que hacía era encerrarle con el bandoneón en la única habitación de la casa que no tenía ventana, el cuarto de baño. Y el chico allí con el bandoneón haciendo como que tocaba, y al cabo de una hora le decía al tío: tío, que ya he acabado, déjame salir. Así que hasta eso contracorriente. Hasta que por fin un día Piazzolla por sí mismo descubrió que a lo mejor había alguna posibilidad de que aquel instrumento y lo que el tango representaba y la conversación que había tenido con Carlos Gardel podían servir para algo. Lucía Sola, que vivió en la calle 8 de Manhattan y luego volvió a Argentina, luego volvió a Nueva York y en vez de vivir en la calle 8 vivía en la calle 9. Y a los 14 años era un muchacho que soñaba con ser jugador de béisbol, boxeador o estrella del claqué americano. Y el bandoneón, el instrumento que su padre Vicente quería que tocase, estaba en el armario. ¿Y el bandoneón qué? ¿Se va a polillar ahí arriba? ¡Tócate algo!, le dijo un día su padre. Pero el chaval no hacía ni caso. Un día descubrí que papá había empezado a escribir un diario sobre mí. Se llamaba Él también tiene su historia. Estaba escrito a mano en una libreta de tapas duras. Lo escondía en uno de los cajones del ropero. Había decidido escribir mi vida paso a paso. Sus preocupaciones respecto de mi futuro, mi desamor por el tango, los maestros, las palizas. Verano. Tarde de 38 grados. De siesta larga. De ahogo. Astor Piazzolla prefiere quedarse absolutamente quieto, tendido sobre la cama, y escucha la radio. Fue el segundo flechazo. El primero había sido Bela Bilda tocando Bach en un piano de cola. El segundo fue el sexteto de Elvino Bardaro. Ahí descubrí una nueva manera de tocar el tango. Ese tipo de tango sí me gustaba. Yo ya solo no tocaba en picnics y solía también acompañar a cantores de tango en Radio Mar del Plata. También hacía algunos arreglos, pero para mí. Nunca había mostrado nada. Esa tarde, después de escuchar a Bardaro, que muchos años después sería mi violinista, le escribí una carta diciéndole cuánto lo admiraba. A los pocos días me contestó dándome ánimo para seguir adelante. Enseguida formé un cuarteto. Se llamaba el Cuarteto Azul, que era una exacta imitación del estilo Bardaro. Me había agarrado a la locura por el tango y, como no conocía mucho, me iba todas las noches a un lugar en donde tocaba una orquesta de un hermano de Pugliese. Ahí conocí al bandoneonista Sánchez Gorio. Para mí fue como conocer a un dios. Me pasaba horas hablando con él, hablando de tangos, de orquestas, del bandoneón. En esa época, yo no sabía si tocaba bien o mal. Además, era bastante inseguro, tímido. Pero tenía que salir adelante, presentarme para tocar en alguna orquesta. Y la única forma era haciéndome el audaz y dejando de lado todos los miedos. Una noche, Astor Piazzolla se enteró de que en una confitería de Mar del Plata debutaba la orquesta de Miguel Caló. Lo había escuchado por la radio y le gustaba. Se puso un traje gris que le agradaba mucho y decidió ir a verlo. Antes de salir de casa, su padre le preguntó, ¿dónde vas? Voy a La Porta, la que está en el Muelle de los Pescadores. Toca Miguel Caló. Y su padre le dijo, es una gran orquesta, ¿y qué vas a hacer? Voy a hablar con él, a ver si tiene algún trabajito para mí. ¿Y ahora qué te agarró? Es que ahora me gusta el tango. Bueno, ya era hora, contestó su padre, sonriendo. Toda la vida soñé con esto. Thank you. Piazzolla lleva ya tiempo en Buenos Aires y en ese tiempo su única distracción ha sido jugar al billar. Ha pasado por tocar un mes en un sitio y no cobrar. Ha pasado por una serie de cosas que han contribuido a su crecimiento y a su experiencia. Una tarde comienza a caminar por Corrientes. Cuando llega al 900, se detiene. En la puerta del Café Germinal, un cartel anuncia el debut de la orquesta de Aníbal Troilo, más conocido como Pichuco. Siempre lo había admirado. Alguien tocaba en el piano el tango Comilfo, de Arolas. Escuchó desde fuera. Sin darse cuenta, caminó hacia aquellos sonidos. Atravesó la puerta y vio, recostado sobre el aire brumoso del café, a Orlando Goñi, aquel pianista que con el tiempo ejercería una fuerte influencia en su música. Se deslizó entre cortinas de terciopelo, buscó una silla, acurrucó su cuerpo en la oscuridad y desde allí, gozoso, empezó a decidir su destino. Goñi me enloquecía. Cuando ya integraba la orquesta de Pichuco, me ponía detrás de él con un cuadernito y anotaba todo lo que él tocaba para después imitarlo en el bandoneón. Cuando descubrí a Troilo, me pareció un viejo. Él tenía 25 años y yo 17. Yo quería tocar como él. Me quedé en el Germinal desde las 2 hasta las 8 de la noche. Escuchaba atentamente y golpeaba con los dedos sobre la mesa repitiendo los compases como si estuviera tocando el bandoneón. Cuando volví a la pensión, pasé todo lo que recordaba al bandoneón. Así me fui aprendiendo el repertorio de memoria. Aquella tarde me propuse entrar con Troilo. No sabía cómo, pero tenía que intentarlo. Volví a la pensión loco, totalmente loco. llegó a la pensión de noche, con el tiempo justo para lustrarse los zapatos y salir para el cabaret donde actuaba él. Sentía una alegría de otros tiempos. Le contó a su amigo Líbero sobre Troilo y Goñi, maldijo los cabarets, habló del destino y de los sueños de su padre, hasta que Líbero lo interrumpió poniéndole una taza de café entre las manos. «¡Para de soñar y tómate algo caliente antes de salir a tocar! Voy a entrar en esa orquesta, te juego lo que quieras, soy medio adivino como mi vieja. Si vieras qué pianista, qué bandoneones, y de los violines ni hablar. Está bien, pibe, vas a entrar, pero ahora tómate el cafecito. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Te crees que estoy loco? Escúchame bien, Troilo es palabras mayores, no es para vos. Tenés que ir despacio. Yo puedo tocar como ellos. Ya me sé casi todo el repertorio. Te lo digo para que no te ilusiones. Pero yo puedo, yo sé que puedo. Mirad, tenés un sueldito, buena salud y 18 años. ¿Qué más querés? Quiero irme del Novelty. Hoy me voy. Me aguanto con unos pesos que me quedan hasta que encuentre otra orquesta. Conocí a Astor en 1939, recuerda Hugo Baralis, legendario primer violín de la orquesta de Aníbal Troilo. Lo vi desde el palco. Yo lo había visto otras tardes, siempre sentado en la misma mesa con un café que le duraba 5 horas. Los mozos no le decían nada, sabían que era músico. Un día me animé y me fui derecho a la mesa donde estaba. Me miró sorprendido. Yo me senté y le hablé de cualquier cosa para que se tranquilizara. Recuerdo que se movía constantemente. Movía los dedos, las manos, las piernas. Era muy inquieto. Yo tenía media hora de descanso, así que aproveché para averiguar qué buscaba. Al principio, hablaba poco. Pero fue perdiendo la vergüenza y me confesó que su sueño era entrar a tocar con Troilo. Yo me quedé mudo porque Astor era muy pibe y sabía que Troilo jamás iba a aceptar un chico así sin experiencia. Me contó que sabía música y que se había aprendido de memoria todo el repertorio de la orquesta. Yo, la verdad, no le creí. Pensé que estaba loco. Nadie podía aprender un repertorio tan difícil en tan poco tiempo. En ese momento preferí no insistir con el tema para no desilusionarlo. Porque, claro, lo veía entusiasmado, lleno de ideas, con unas ilusiones bárbaras. Entonces me puse a hablar de otra cosa. Hablamos de pesca, de bicicletas, de mi papá que era contrabajista, de un violín que me había regalado Canaro a los 11 años, y de zapatos. A los dos nos gustaban los buenos zapatos. Le recomendé una casa en la calle Florida, en donde los hacían a medida, y esa misma tarde arreglamos para ir juntos a pescar a la costanera. Desde ese día fuimos inseparables. Él seguía con la idea de entrar a tocar con Troilo y me insistía para que hablara con Pichuco. Yo no lo había escuchado tocar el bandoneón todavía, así que ni siquiera sabía si era bueno o malo. De todas maneras, prometí ayudarlo, pero le pedí que me diera unos días porque el gordo era un tipo difícil y además ya tenía todos los bandoneones completos. Pero él estaba seguro, él sabía que iba a entrar en esa orquesta. Y llegó ese día. Uno de los bandoneones de la orquesta de Aníbal Troilo, más conocido como el Gordo o Pichuco, el Toto Rodríguez, cayó enfermo. La vida de Astor empezó a cambiar. Se dio cuenta en cuanto entró en el Café Germinal aquella tarde. Clima de velorio en el aire y todos nombrando al Toto en voz baja. Mirá que enfermarse justo hoy, que es viernes. Ayer ya sudaba el pobre, tenía fiebre. Justo hoy, que es viernes y mañana sábado. Y sin el Toto, ¿qué hacemos? Así, con caras más de tango que nunca, los músicos rondaban el palco sin sonrisas porque se iban a perder los bailes del fin de semana. Y eso no era chiste. Además, el bandoneón del Toto era irreemplazable. Astor sonrió. Había llegado su oportunidad. No era por el pobre Toto Rodríguez, no era maldad, podía jurarlo. Eran los nervios. Ya le había pasado de pequeño. Reírse en los velorios, estar muerto de miedo y reírse. Porque en unos instantes más, cuando se sintiera fuerte y con ganas, se acercaría al palco más pálido que nunca y pediría su oportunidad. «Yo puedo tocar», pensó decir. Pero entonces fue cuando vio acercarse a Hugo Baralis titubeante, ese gesto dramático torciéndole la cara. «Dale, viejo, decirle al gordo que yo toco, que puedo reemplazar al Toto. ¿Justo ahora? Mírale la cara, es viernes». ¿Y qué tiene que ver con que sea viernes? Mejor, mañana ustedes tienen bailes y yo puedo tocar. ¡Yo los salvo, Huguito! Pero el gordo se pone loco los viernes. Me da no sé qué. Yo no le tengo miedo a nadie. Ni siquiera tengo que ensayar. Está bien, cálmate, ahora voy. Hugo se ajustó el nudo de la corbata, tosió sin ganas y caminó derecho hacia el gordo, que seguía meneando la cabeza resignado. Astor Piazzolla no quiso mirar a Aníbal Troilo, seguro de que Hugo le hablaría de mil cosas, le palmearía la espalda, llorarían juntos la gripe del Toto, un fin de semana sin bailes, y mientras tanto él ahí, parado como un gil, desmenuzando con la cuchara el terroncito de azúcar. En esos momentos, cuando la impotencia o el temor lo volvían torpe y violento, Astor recordaba al nono Pantaleón y también a su padre. No sabía por qué, pero siempre recurría a ellos, como si su memoria los buscara en los instantes de debilidad. Y el nono siempre estaba ahí, con sus cuentos de barcos y tormentas. Nos hundíamos, mi pobre Altiverán escoraba cada vez más, el peso de los mármoles que cargaba le fue partiendo en dos. Sentí primero el crujir de la madera, fue inútil resistirse. El Altiverán desapareció bajo las aguas. Anduvimos flotando a la deriva varios días, perdiendo nuestras fuerzas, pero nunca la esperanza. ¡Ánimo!, nos gritábamos mutuamente los marineros y yo. Astor Piazzolla, en mitad del café germinal, levantó la cabeza. Ahora se sentía seguro. ¿Por qué no? Vio a Hugo dando vueltas alrededor de Troilo y espió al gordo acariciándose el mentón. Vio a los músicos nerviosos, a Goñi descansando en un taburete en medio del humo. No esperó más. Atravesó la pista hacia el palco, se paró ante Aníbal Troilo, lo miró y Troilo le dijo: «¿Sos vos el pibe que quiere entrar en la orquesta?». «Sí». «¿Estás muy seguro, eh?». «Claro». «¿Cómo te llamás?». «Astor Piazzolla». «Bueno, subí». «Ahí tenés un bandoneón. ¿Qué sabes tocar?». Todo su repertorio de memoria. Troilo sonrió, aunque el recelo le enturbió la mirada por un instante cuando vio al muchacho tan tranquilo subiendo al palco de un salto sin decir gracias, como todos los demás cuando el gordo les daba una oportunidad. Astor Piazzolla se arrancó con la Rapsodia en Blue de George Gershwin. Quería escandalizarlos. Troilo se puso tenso, sudaba. Era como una confrontación del invierno y el verano. Orlando Goñi disfrutó aquella herejía en silencio desde su rincón con una sonrisa torcida. Astor siguió tocando. Hizo todo el repertorio de la orquesta de punta a punta sin parar. Cuando se detuvo, levantó la cabeza, aspiró todo el aire que podía y permaneció en silencio. Nadie habló. Goñi le palmeó el hombro, sonrió y volvió al humo y a las sombras. Aníbal Troilo atravesó el salón del café germinal hasta un fondo de penumbra que lo tapó por completo. Apareció al rato, abriéndose paso entre las mesas. Se paró frente a Astor Piazzolla. «Ese traje no te va, pibe. Conseguite uno azul. Debutás esta noche». Thank you. Ahora que tengo 66 años, he retomado una vieja obsesión: investigar quién y cómo era en realidad mi nono Pantaleón, visitar Trani donde nació, ver ese mar que él habrá amado tanto, recorriendo la catedral donde se casó con mi abuela, preguntar a los vecinos más viejos. Quiero saber por qué soy como soy, por qué esa atracción que siento por el mar, la pesca, los barcos, las tormentas. A veces, cuando salgo de pesca, lo siento a mi lado. En el barco, en donde se habla muy poco, porque los marineros son hombres callados, siento ese deseo que seguramente él habrá sentido alguna vez: seguir navegando, no detenerme. No hay nada como el mar. Yo ya soy parte de todo eso, del olor que viene de la isla de Lobos, del movimiento de las olas, del viento, de todo. En medio de ese silencio, pienso. A veces pienso una obra completa, hasta que siento cerca un tiburón. Entonces es ese tiburón lo que más me interesa: vencerlo, ganarle. Es una lucha hermosa, y en ese momento me doy cuenta de que si todavía puedo derrotar a una bestia de esas, es porque aún hay Piazzolla para rato.